Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 24 de noviembre de 2016, una vez más a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora, 8 de la mañana en toda la Gran Caracas, y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora se encuentra Enza García, en los controles Luis Yerloyo, y en la locución, en esta ocasión solamente, quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta producción es de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Sean bienvenidos hoy, 24 de noviembre, una nueva edición de La Tierra de los Míos. Esta vez estaré solo yo, porque mi compañero Eduardo Pérez se encuentra con una actividad muy importante en la Feria Internacional de Turismo en Venezuela, en el estado de Nueva Esparta. Sin embargo, más adelante estaremos hablando de ello. Al igual que tenemos varias entrevistas con los acontecimientos culturales que se vienen realizando desde inicios de semana hasta la próxima semana. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Twitter como @patrimonioipc. Además pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. También pueden visitar nuestra página en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y visitar también nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural también y visualizar todo nuestro material audiovisual. Tenemos entendido que hace la semana pasada subimos un video sobre la remembranza y el desarrollo del Castillete de Reverón. Pueden entrar y visitarlo y observar todos los cambios que se han visto en este lugar. También pueden visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Y cuando son las 8 y 7 minutos de la mañana, vamos con nuestra primera sección del día con las memorias patrimoniales. Memoria patrimonial. Comenzamos con las efemérides del 21 al 27 de noviembre del 2016. 21 de noviembre de 1958 decretan la creación de la Universidad de Oriente. En 1958 se decretó la creación de la Universidad de Oriente, cuando dos años después iniciaron sus funciones como centro esencial de la formación universitaria del Oriente venezolano. Su concepto de universidad experimental le ha valido para ser el ejemplo de revolución educativa en Venezuela. La institución distribuida en 5 núcleos en Cumaná, Ciudad Bolívar, Barcelona, Jusepín y Por la Mar. Tiene su rectorado en Cumaná, Estado Sucre. 22 de noviembre de 1884, natalicio de Rafael Monasterios. Destacado pintor paisajista venezolano, fue miembro de la llamada Escuela de Caracas. Fue profesor de pintura y paisaje de la Academia de Bellas Artes de Caracas desde 1930 hasta 1936. Pinta en 1932 dos grandes murales de tema religioso para la iglesia parroquial San José de Cagua. Es en el año de 1938 cuando obtiene el Premio Nacional de Pintura en el tercer Salón Oficial Anual del Arte Venezolano, celebrado en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Monasterios es considerado como uno de los principales paisajistas que ha tenido la plástica venezolana en el siglo XX. 23 de noviembre de 1856, fallecimiento de Manuela Sáenz. Muere en 1856, fue una mujer patriota y amante de la libertad que participó en la lucha por la independencia del continente y fue una de las dos mujeres más importantes en la vida de nuestro libertador Simón Bolívar, calificado por él mismo como libertadora del libertador. Participó en los movimientos revolucionarios, apoyando la causa de Simón Bolívar en Nueva Granada y de José San Martín en el Perú. José San Martín, luego de tomar Lima y proclamar su independencia el 28 de julio de 1821, le confirió a Manuelita Sáenz el título de caballeresa de la Orden Sol del Perú. Combatió en la batalla de Pichincha, recibiendo el grado de teniente de Husares del Ejército Libertador. Posteriormente luchó en Ayacucho bajo las órdenes del mariscal Antonio José de Sucre, obteniendo de este modo el grado de coronela. 24 de noviembre de 1786, natalicio de José Rafael Revenga. Fue en el año de 1786 cuando esta importante figura pública durante los primeros años de la vida republicana se graduó en Derecho y Filosofía en Caracas. Y fue en 1811 cuando decidió abocarse a la política internacional y que por su talento Bolívar lo designó secretario de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia. Disuelta esta, vivió un tiempo en Curazao, luego en Caracas, Valencia y Cabo Verde, dedicándose a la agricultura y ganadería. Fue diputado en 1841, pero fue en 1850 durante el gobierno de José Tadeo Monadas cuando retomó la cartera del ministro de Relaciones Exteriores. 25 de noviembre de 1861, natalicio de José Gil Fortú. Se desempeñó en diversas funciones como abogado, escritor, sociólogo e historiador. Se destacó además por su defensa y justificación del régimen de Juan Vicente Gómez, actividad que compartió con personajes como César Zumeta, Pedro Manuel Alcalá y Laureano Vallenilla Lanz. Fueron sus padres José Espíritu Santos Gil, conocido también como el Pelón Gil, y Adelaida Fortul Sánchez. Recién nacido, fue llevado por sus padres a la ciudad del Tocuyo, donde transcurrió su infancia y adolescencia. En dicha ciudad cursó estudios en el Colegio de la Concordia, el cual era dirigido por el profesor Egidio Monasterios. Y seguimos con las efemérides, pero ahora el 26 de noviembre de 1826. Natalicio de Juan Pablo Rojas Paul. Fue un político miembro del liberalismo amarillo, también fue abogado y experto en temas fiscales. Venezolano presidente de la República desde 1888 y 1890, durante el periodo postguzmencista, del periodo conocido como el liberalismo amarillo. Fue el segundo presidente civil de Venezuela, después de José María Vargas, elegido por el Consejo Federal con el pleno apoyo de Guzmán Blanco. Finalmente, un 27 de noviembre de 1515, fundación de la ciudad de Cumaná. Esta ciudad es una de las más importantes del oriente venezolano, capital y sede de los poderes públicos del Estado Sucre. Cumaná es la ciudad más antigua fundada por europeos en el reino de Tierra Firme del continente americano el 27 de noviembre de 1515, aunque ya desde 1500 será conocida como el Puerto de las Perlas, por lo que es conocida como la primogénita del continente americano, capital del Estado Sucre y centro de la región oriental. Es por ello que felicitaremos todo este domingo la fundación de la ciudad de Cumaná, una ciudad muy hermosa. 8 y 12 minutos, vamos con nuestra segunda pausa musical y ya regresamos con más de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Se celebra el 24 de San Juan. Vuelan, vuelan, vuelan. Marisapa. Mariposas de San Juan. Ahí se celebra el 24. Mariposas de San Juan. Ahí la llegada de San Juan. Mariposas de San Juan. Ahí junto con los otros santos. Mariposas de San Juan. Ahí mariposa de colores. Mariposas de San Juan. Ahí mariposa de San Juan. Ocho y 17 minutos de la mañana y retornamos acá a la tierra de los míos. Y vamos con nuestra segunda sección del día del programa del Patrimonio Cultural. Testigos patrimoniales. Y tenemos entonces en línea a Isabel de Jesús, quien es arqueóloga del Instituto del Patrimonio Cultural, con respecto a la jornada de sensibilización para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales. Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días. Gracias por una vez más estar acá en el programa de La Tierra de los Míos. Tengo entendido que se está llevando una jornada de sensibilización, como ya bien lo decía, para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales. Esta actividad se inició el día de ayer, sin embargo, hoy tiene una segunda parte y esta parte concretamente es teoría práctica en los aspectos de la arqueología. Coméntanos un poco acerca de qué se va a tratar esta actividad. Sí, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la parte arqueológica y paleontológica. Vamos a introducirnos un poco en el mundo de la arqueología, qué piezas pueden ser sustraídas, qué piezas son susceptibles al robo, para que así todos nuestros invitados y público presente pueda comprender qué es lo más factible a ser robado, a ser expropiado de nuestra identidad cultural, un poco paseándonos por todo lo que es la arqueología venezolana, demostrar lo que son las piezas cerámicas, las piezas líticas, lo que se trabaja con la piedra, y posteriormente vamos a hacer la parte práctica, porque la visual, la foto y todo eso es muy ilustrativo, pero la arqueología hay que manipularla. Entonces vamos a tener una serie de objetos donde los invitados van a poder tocarlos, van a poder diferenciar entre piezas originales y réplicas, porque dentro de este conjunto yo voy a introducir réplicas, artesanías provenientes del estado Lara, que son muy parecidas a las piezas originales, para que ellos puedan ver las diferencias entre lo que es una pieza original y una réplica, y sea más fácil la identificación para nuestros funcionarios y funcionarias en las aduanas y todas aquellas organismos que puedan tener contacto con estas piezas que son probables de tráfico ilícito. Oh, ¿y de qué manera? Explícanos un poco acerca de cómo visualizar cuál es la réplica y cuál es la original. ¿A través de qué método los van a utilizar? ¿Van a utilizar algo, un mecanismo específico, o simplemente van a tener una comparación entre ambos objetos? Sí, vamos a hacer una comparación entre ambos objetos. Por ejemplo, los colores, las texturas, las formas, hasta el peso, nos puede dar una señal de que si es una réplica o si es una pieza original. Entonces, al manipular ambos objetos, podrán ver esas diferencias en lo que es una pieza de barro, o sea, hecha de forma antigua, y lo que ya es algo más industrial, más fabricado ya por nuestros artesanos, aunque ellos tratan de acercarse mucho a lo que eran las piezas prehispánicas, nunca va a ser igual. Ok. Y Isabel, una pregunta. Para poder tener este método, bien tengo entendido que pueden trabajar o pueden participar todo el personal. ¿Tienen que tener alguna especialidad para poder entender esto, o simplemente una persona común y corriente que no tenga algún conocimiento de lo que es la arqueología puede saber la dinámica de esta jornada de sensibilización? Sí, como no, todas las personas que estén interesadas pueden venir a participar. Porque ¿qué se trata de esto? Esto se trata de socializarlo, de difundirlo, de que las personas comprendan cuál es el valor de la arqueología para la identidad de nuestro país, que puedan decirle a sus vecinos, oye, si tienes una pieza arqueológica, entrégasela al instituto o regístrala con la gente del instituto para que ellos sepan que tú tienes esa pieza. Es poder un poco darle a conocer al pueblo en general y no solamente a los funcionarios, cómo es el manejo de las piezas arqueológicas. ¿Y quién te va a estar apoyando? ¿Va a estar otro arqueólogo, algún funcionario? Conmigo va a estar Rebeca Requena, la otra arqueóloga del Instituto de Patrimonio Cultural, van a estar los otros funcionarios de la institución, Luis Cardoso, que también es arqueólogo, o sea, aquí van a estar del instituto todo el personal de las diferentes unidades, y por supuesto van a estar los fiscales y todo el equipo que trabaja con nosotros en lo que es el Comité contra Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Isabel, la importancia de estas actividades, en tu opinión personal, desde la vista de la arqueología, ¿cuál es la importancia de que los venezolanos de algún modo u otro sepan lo que es valioso y lo que de alguna manera u otra no entra en el rango de lo que es el patrimonio cultural? Es muy importante desde el punto de vista de la arqueología, ya que el tráfico ilícito de piezas arqueológicas se puede decir que es la tercera causa de mayor venta en el mundo externo, extranjero, después de lo que es la droga y la trata de blancas. Aquí hay un mundo que está comercializando con las piezas arqueológicas, no solamente venezolanas, sino de toda nuestra América Latina. Entonces, esto le dará a la gente oportunidades de entender y comprender cuál es el valor. A veces podemos pensar, que esos son objetos viejitos, que son objetos antiguos, que nadie le da valor, pero sí, hay un mercado, hay una gente que está cotizando por esas piezas y que las desea. Y que al mismo tiempo le están robando la identidad a nuestros pueblos latinoamericanos. Y tengo entendido, porque estuve durante el desarrollo del día de ayer, que hay casos excepcionales en los que de alguna manera u otra modifican las piezas de las piezas arqueológicas para tener mayor valor. ¿Es esto cierto? ¿Es de alguna manera el valor lo identifican a través de qué? ¿A través de los años de la pieza o del material en que está hecho la pieza? Casi siempre el valor se le da por si la pieza se encuentra lo más completa posible. Una pieza, mientras más completa posible o mientras más extraña, vamos a llamarlo así, más única sea dentro de la colección, es más deseable. Muchas veces se modifica, sí, para darle como más vistosidad. Claro está, el buen marchante, que así le decimos a los que trafican con estas piezas, los que llevan a las coleccionistas estas piezas, saben distinguir entre las piezas que son réplicas originales y las que están intervenidas. Muchas veces los coleccionistas no quieren piezas intervenidas porque pierden el valor para ellos. Por eso ellos buscan piezas que sean lo más completas posible, lo más enteras posible y lo más únicas posible dentro del mercado. Y del punto de vista de tu especialidad, ¿cómo puedes prevenir esto desde el punto de vista arqueológico para que no haya este tráfico ilícito de bienes culturales, de lo que es la identidad de Venezuela? Con la educación. Es fundamental educar a nuestros niños, educar a nuestro pueblo, hacerles entender que cada vez que consiguen una pieza arqueológica pueden entregarle a un museo, que pueden ver ahí puesta un papel con su nombre, un cartel que va a decir donado por, entregado por el señor tal, que es lo que se hace muchas veces en nuestros museos comunitarios, que es incentivar a las personas que vivan, que pueden mostrarles a sus hijos y a sus nietos, esta pieza yo la doné, esta pieza yo la rescaté y ahora la tenemos para todos nosotros. Isa, y la diferencia, porque pensamos que bueno, que las piezas arqueológicas puede ser como un jarrón, un bol o algo. Tengo entendido que no es solo eso, sino que hay otras piezas que también entran en lo que es son los bienes arqueológicos. Explícanos un poco acerca de eso, porque hay muchas personas que se confunden, que por ejemplo nada más son los jarrones o las estatuillas muy pequeñas hechas en barro, lo que pertenecen a esta categoría de patrimonio arqueológico. Tengo entendido que no es solo eso. No, no es solo eso. También tenemos, por ejemplo, los pecios, estos barcos hundidos de los cuales se rescata ánforas, monedas, cañones, todo ese material arqueológico que también es muy deseado por los comerciantes. También tenemos las piezas de arqueológicas en relación a la lítica, las hachas, las puntas de flecha. Hay mucho material variado que es parte de lo que es el material arqueológico. También lo que son las lanzas, ese tipo de material bélico utilizado en nuestras guerras de independencia, también es muy deseado por los coleccionistas. Ok. Bueno, para finalizar esta interesante entrevista, Isabel de Jesús, quiero que hagas como una reflexión para aquellos usuarios que nos están escuchando y aparte una invitación para que puedan participar de esta segunda etapa de lo que es la jornada de sensibilización para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales. Bueno, nuestro público en general los invitamos a que puedan venir a participar, todavía están a tiempo, la jornada comienza a partir de las 9 y a todo el pueblo venezolano, sensibilícense, participen, vengan al instituto, pidan nuestras charlas, hablen con nosotros los arqueólogos que estamos aquí todos los días, estamos siempre con ganas de atender al público en general, les podemos hablar de todo lo que es la arqueología, a los colegios, invítenos que estamos dispuestos a participar en charlas a nuestros jóvenes y niños para que cada día conozcan más de la arqueología. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Gracias por participar una vez más acá en la tierra de los míos, del que es el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Gracias a ustedes. Bueno, era Isabel de Jesús, quien pertenece al Departamento de Protección del Instituto del Patrimonio Cultural y quien es además arqueóloga del IPC y que hoy estará a partir de las 9 de la mañana en la segunda parte de lo que es la jornada de sensibilización para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales. Recordemos que el día de ayer, tras estar en concordancia con funcionarios pertenecientes al Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el Instituto del Patrimonio Cultural en Caño Amarillo inició el día de ayer una jornada de sensibilización para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales que se extenderá hasta el día de hoy, 24 de noviembre. Esta actividad el día de ayer contó con la presencia de expertos en materia y funcionarios pertenecientes al Ministerio Público, Funda Patrimonio, personal del Sistema de Aduanas de Venezuela y funcionarios del Interpol, entre otros institutos. Ellos conocieron en esta primera parte los elementos y las principales consecuencias del tráfico de bienes culturales que conforman la identidad y el sentido de pertenencia de nuestra nación a través del personal del IPC. Además de conocer la clasificación y calificación de los distintos niveles de tráfico de forma ilegal de estos elementos. Trabajar en pro de la prevención contra este tipo de delito, tipificado como el tercer delito más resaltante en el ámbito mundial, es una tarea difícil. El proceso en muchos casos puede durar años, lo que complica trabajar de forma rápida, ya que se tiende un mercado internacional activo ante cualquier subasta o actividad ilícita. Esto lo comentó Alessa Martínez, quien atendremos luego de la identificación del programa, quien es directora de la Oficina de Registro de Bienes Culturales del IPC. Tras desarrollar la importancia de mantener y registrar de forma eficaz aquellos elementos y materiales que conforman el patrimonio cultural del país, que ya, como bien nos comentaba Isabel, tiene varias categorías, entre ellas la que es arqueológica y no solo contempla lo que son jarrones y otras piezas. Martínez, quien la tendremos adelante, es quien preside el Comité Técnico contra el Tráfico Ilícito durante todo este tiempo y ha venido trabajando de forma conjunta con funcionarios en pro de la defensa y la conservación del patrimonio venezolano. Durante la jornada del día de ayer, funcionarios del Instituto Patrimonial expusieron los mecanismos de seguridad contra el tráfico ilícito de estos bienes muebles. Y también cómo realizar constantemente, como en estos mecanismos también están en realizar un registro o inventario de forma constante, el manejo y la difusión de una lista roja, que es una lista en la que abarcan todos los bienes que de alguna manera u otra se encuentran extraviados, que necesita también una constante actualización. Día a día suceden cosas que los venezolanos quizás desconocemos. En esta parte de lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales. También otro mecanismo es la regulación y el acompañamiento de los marchantes, concepto que nos explicó Isabel de Jesús anteriormente, así como también el manejo de los bienes culturales en caso de préstamos y la sensibilización pública por parte de los venezolanos. Quien no conoce su pasado no comprende su presente. Así lo expresó Raúl Figueira, también es funcionario perteneciente a la Oficina de Registro del Instituto del Patrimonio Cultural, tras explicar a los participantes las principales características y detalles que deben poseer los bienes muebles considerados como patrimonio cultural de la nación. Del mismo modo explicó el desarrollo de algunos casos excepcionales, como el caso de la odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse y su hurto en el año 2000. Vale mencionar que durante el desarrollo de la actividad, funcionarios conocieron los principales conceptos, consecuencias y clasificación de los elementos materiales que son traficados de forma constante en cada rincón del mundo y del país, convirtiéndolo en el principal delito cometido en el ámbito internacional. No solo en Venezuela se cometen este tipo de actos, sino también en el ámbito mundial. Debemos establecer mecanismos eficaces para evitar el tráfico de nuestra identidad. Así lo expresó Rian Carlos Ramírez, también consultor jurídico del IPC, en el momento de su explicación en el aspecto legal en relación a las medidas de control. Vale mencionar que durante la actividad también fueron mencionadas las distintas convenciones en las que participa Venezuela en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o también conocida como la UNESCO. Por consiguiente, esta jornada se extiende hasta el día de hoy, 24 de noviembre, en las instalaciones en la Villa Santa Inés, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural. Pero en esta oportunidad, como ya bien los mencionamos, el tema arqueológico es el que tomará el protagonismo en las ponencias dirigidas por Isabel de Jesús y Rebeca Requena, ambas pertenecientes al Instituto del Patrimonio Cultural. Esta es una actividad que de alguna manera es la importancia. Más adelante estaremos hablando con Alencia Martínez, quien nos estará explicando a detalle lo que sucedió el día de ayer. Y a las 8:32 de la mañana identificamos emisora y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Poderes creadores del pueblo. Lilian Coromoto del Valle Frías Acosta. Maestra, folclorista y cantora, nació en Caracas el 3 de agosto de 1961. ¡Córrela, córrela, córrela! ¡Córrela para allá! ¡Córrela, córrela, córrela! ¡Córrela para allá! ¡No hay que darle gusto a la humanidad! ¡No hay que darle gusto a la humanidad! Mi vida musical empieza en Barlovento, en Tacarigua, donde nos criamos. Y ya al salir del liceo me vengo a Caracas con mi hermana Carelia, que me trae a estudiar, y de allí empiezo a cantar con Un Solo Pueblo. Ya conocí a Un Solo Pueblo por mi papá y el viejo Teo, y de ahí Jesús Querales me arrastra a la agrupación Un Solo Pueblo. Paloma que vais volando, llévame a tu paloma, déjame quieta con Francisca, que yo repico el tamborito. Un Solo Pueblo fue una experiencia maravillosa que sigue estando en mi alma, en mi corazón. Recordar a Sorena Valdivieso, que fue el jilguero de Un Solo Pueblo, el boom de Un Solo Pueblo, que llegó a ser, como decían aquí, que éramos los Beatles de Venezuela, pero Un Solo Pueblo rompió cualquier barrera. Cuando llegó a Viva Venezuela, que casi fue la primera creación de Lilian Frías, independientemente que la agrupación no era mía, yo era un integrante más, pero ahí pude poner en práctica lo que aprendí en Un Solo Pueblo. Mi único proyecto más hermoso, que es la parranda de Lilian. La parranda nació hace 16 años, el 28 de diciembre, en La Pastora. Nosotros tenemos influencia pastoreña y barloventeña. Mi mamá era de La Pastora, mi mamá cantaba ópera porque mi abuelo José Ángel Acosta era violinista. Y por la parte de Barlovento, toda la familia de mi papá eran cultores. Una de las experiencias más hermosas fue nuestro viaje a Gambia en el 2010 a África, donde pudimos compartir y comprobar las influencias y los parecidos de los ritmos musicales en los tambores. Hemos viajado a República Dominicana, somos parte consentida en los carnavales. ¿Cómo me gusta a mí? Dejarle la herencia a mi familia como tal y enseñarle a los niños, porque yo junto a mi hermana tuvimos en La Pastora un centro de atención integral, Carmen Acosta, en honor a una tía mía. Y a donde voy, digo, yo soy Lilian Fría, me gusta cantar parranda, folías, tambores, y el que quiera aprender, aquí estoy. Yo creo que ese es el mejor legado que se puede dejar. Y arriba, garganta mía, no me hagas quedar mal, la Yo quisiera que la gente se diera de una vez cuenta la riqueza musical que tenemos los venezolanos. Cuando se le canta al Niño Jesús, cuando se le reza la cruz. Las mujeres venezolanas que sigan luchando como siempre lo han hecho. Mi nombre es Lilian Coromoto del Valle Frías Acosta, nacida en la maternidad Concepción Palacio y llevada a Barlovento a los 6 años. Entonces vámonos con la parranda de Lilian. En Alba Ciudad 96.3 FM, creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. 8:37 de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y como les comentaba en el segmento anterior, tenemos en línea a la directora de la Oficina del Registro de Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural, Alesia Martínez. Muy buenos días, Alesia. Muy buenos días, Janine, ¿cómo estás? Gracias. Un placer saludarte y saludar a esos usuarios y usuarias del Alba Ciudad, esta emisora revolucionaria de la cultura. No, gracias una vez más a ti por estar nuevamente acá en la tierra de los míos. Les comentaba anteriormente acerca de la actividad que se realizó ayer, de la jornada de sensibilización para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales. Coméntanos un poco acerca de lo que fue esa actividad y su importancia en el entorno, porque lo comentabas ayer que estas actividades son de alguna forma u otra deberían de llevarse constantemente a la comunidad para que se encuentre informada que existe el tráfico ilícito de bienes culturales. Sí, así es. El tema que nos reúne hoy sobre la prevención y el control del tráfico ilícito de bienes culturales lo estamos abordando por la preocupación que hay, no solamente en Venezuela, sino en el resto de los continentes de los continentes del mundo. Y, por supuesto, en los países hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Perú. De alguna forma hemos articulado en una red internacional para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Nosotros como República Bolivariana de Venezuela, a través de la Cancillería, tenemos varios convenios binacionales y hemos venido analizando la situación, ¿no? Entonces, eso ha llevado a la conclusión de que nosotros necesitamos formar más a la comunidad, al ciudadano de a pie, al especialista, a los compañeros y amigos que nos colaboran con la que trabajan con la seguridad nacional, como la guardia, las policías, todos los entes del Ministerio de la Defensa, porque todos tenemos que trabajar como articulados en el tema del control y la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. Porque aunque la gente no es una cosa que se hable permanentemente, como el tema del tráfico de drogas, el tráfico de armas, o sea, el tráfico ilícito ocupa el tercer nivel a nivel mundial de tráfico de bienes culturales, y eso se da porque existe un mercado internacional y bueno, también estas organizaciones que lamentablemente se hacen este tipo de cosas por el tema del lavado de dinero y todo este tipo de acciones que tienen que ver con la corruptela y otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en ese marco estamos llevando estas jornadas de sensibilización para ir acercando al ciudadano, como te digo, al tema, familiarizándolo con el tema, porque es importante que nosotros, entre todos, podamos proteger nuestro patrimonio cultural, sobre todo aquellos elementos que van más allá de lo que es nuestra historia reciente, como es el caso de la arqueología, de los elementos arqueológicos, como es el caso de los elementos paleontológicos que superan la existencia humana, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, todos esos elementos en nosotros, en la historia contemporánea y en la historia pasada, hemos sido expoliados de nuestros bienes patrimoniales, de nuestros bienes culturales. Y eso, por supuesto, que afecta lo que es la esencia de la identidad cultural nacional. Entonces, por eso que la importancia de todo esto radica en que todos tenemos que sumarnos en ese proceso de protección, de resguardo, de estar atentos, alertas ante alguna situación ilícita que involucre los bienes culturales, que involucre o que esté relacionado con el tráfico ilícito de bienes culturales. Muchísimas gracias, Alesia, por esas explicaciones acerca de lo que es la jornada de sensibilización. Estuvimos hablando hace poco con Isabel de Jesús y también nos aclaraba un poco lo que es esa importancia de saber que la importancia de estos bienes culturales para la nación. Será disculpa que te interrumpa, Yerby, pero me parece importante que los usuarios y las usuarias de Alba Ciudad y de este programa La Tierra de los Míos se enteren que también, o sea, que el Instituto del Patrimonio Cultural, o sea, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, no está solamente ellos, nosotros como instituciones aisladas trabajando. Hay un conglomerado de instituciones articuladas en este proceso, ¿verdad?, que le da mucho más importancia a toda esta situación de atención y de alerta al tráfico ilícito de bienes culturales. Porque bueno, tenemos el apoyo del Ministerio Público, tenemos el apoyo del CICPC a través de la Dirección Internacional de Interpol, tenemos el apoyo de la Procuraduría General de la República, contamos con el Ministerio de la Defensa, porque forma parte del comité. O sea, por decreto presidencial, el Ministerio Popular de la Defensa forma parte de este comité. Entonces, dentro de todo, hay ya avances importantes en este proceso de articulación interinstitucional, ¿verdad?, que han venido ayudando a este proceso y han venido generando esa sensibilización poco a poco, ¿no? Es lento, pero ha sido importante porque viene sumando de las instituciones que tributan en pro de la defensa y la protección del patrimonio cultural. En este caso, los bienes culturales susceptibles del tráfico ilícito, como es el patrimonio mueble, el patrimonio arqueológico y el patrimonio paleontológico. Muy, muy, muy interesante su opinión. Muchísimas gracias, señora Alesia. Mucha suerte en lo que va a ser esta segunda jornada de sensibilización para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales. Nos veremos dentro de un poquito para ver cómo se lleva a cabo esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, ok, muchas gracias a ti y hasta luego. Era Alesia Martínez, quien es la directora de la Oficina de Registro de Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural. Pero tenemos en línea a mi compañero Eduardo Pérez, quien se encuentra en Nueva Esparta, en lo que es la 11ª Feria Internacional de Turismo en Venezuela. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo te encuentras? Hola, Geraldine, saludos a todos los usuarios y usuarias que hasta ahora sintonizan en La Tierra de los Míos. Efectivamente, estamos desde la isla de Margarita, en el marco de la Feria Internacional de Turismo Venezuela 2016, que se está llevando a cabo en el Venetur, Hotel Venetur, aquí en Margarita, en Porlamar. Bueno, el IPC es primera vez que es invitado a este evento. Es el evento máximo que trata de promocionar el turismo en nuestro país y creo que es un avance. Es un avance tanto por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, que entiende la importancia del tema cultural, de la identidad venezolana, de promocionar nuestras tradiciones y nuestras manifestaciones culturales a través del turismo, y en el caso de el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, que entiende que el turismo es una vía importante para poder promocionar nuestras manifestaciones culturales y nuestra identidad nacional. Estamos ubicados entonces en la carpa principal de la FITVEN. Allí se encuentran diversos stands de no solamente de la empresa privada, también de entes públicos, y de, bueno, personas que tratan de promocionar todo lo que es el turismo nacional, estamos ubicados con cuatro módulos. Cuatro módulos que están en la entrada de la carpa principal. Hay un módulo de Diablos Danzantes del Corpus Christi, hay un módulo de Coro y su Puerto de la Vela, también hay un módulo del Joropo, con videos de Vidal Colmenares y de Ismael Querales, cultores importantes de la música venezolana. Y bueno, eso es lo que está planteado allí. Hay un módulo también sobre el castillete de Armando Reverón y todo el trabajo que ha adelantado el Instituto del Patrimonio Cultural en la población de Macuto, en el estado Vargas. Esos cuatro módulos pueden ser visitados por las personas. Entiendo que está abierto al público sábado y domingo. Sin embargo, a partir de hoy ya arrancan actividades a las 10 de la mañana. Estaremos ya movilizándonos para el Hotel Benetur para la apertura de la FITBEN jueves y viernes. Entiendo que no está abierto al público todavía, sino que hay ronda de negocios, ahí están los especialistas en turismo, hay una serie de encuentros previos. Y abierto al público en general del estado de Nueva Esparta ya sería sábado y domingo. Entonces, bueno, la invitación es para que todos los que estén allí se acerquen, estén aquí en la isla de Margarita. Si alguien nos escucha en Caracas y tiene planteado viajar el fin de semana aquí a la isla de Margarita, bueno, está esa opción en el Hotel Benetur Margarita para que puedan visitar los módulos del IPC y, bueno, la FITBEN en general. Un esfuerzo, también hay una ponencia del presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, el licenciado Omar Bielma. Él estará hablando acerca precisamente de eso, de el impacto que tiene la identidad nacional y las manifestaciones culturales en el fortalecimiento del turismo nacional. Entonces es importante esa compenetración que te estoy comentando entre el turismo y la cultura. Eduardo, tú que tienes un poquito más de años que yo en el instituto, la importancia de estas actividades, como bien lo decías, es la primera vez que el Instituto del Patrimonio Cultural participa de esta manera en lo que es una Feria Internacional del Turismo. La importancia de lo que va a traer esto en un futuro para el Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, Geraldine, evidentemente en esta primera invitación estamos tratando de hacer lo mejor posible esta participación del IPC en la FITBEN. La expectativa es que, bueno, que a partir de ahora se convierta en una costumbre y el Instituto del Patrimonio Cultural y también otros entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura sean invitados asiduos a la FITBEN. Creo que es importante que turismo y cultura logren entenderse y logren llevar a cabo proyectos en conjuntos, entiendan de una vez por todas que el turismo sin rasgos culturales definidos, sin identidad nacional, pierde mucho valor. Y la cultura pierde una gran vía para promocionarse a través de los mecanismos turísticos. Entonces, esa es la expectativa, que el IPC siga siendo invitado de ahora en adelante en las ferias internacionales de turismo de Venezuela. Y bueno, también la expectativa es que vayan muchas personas allá a visitarnos, que puedan conocer un poco más, sobre todo los invitados internacionales. Ayer estuvimos en el montaje de los módulos, en la carpa principal de Benetur, y bueno, aun cuando era apenas el montaje, la cantidad de personas de extranjeros que tú veías rodeando los lugares y viendo el montaje de los módulos y a la expectativa de que se iba a realizar allí, era impresionante. Eso te habla del impacto que tiene este tipo de actividades, en donde calculamos que, no sé, pueden haber hasta 2.000 personas que nos puedan visitar por día en los módulos. Estamos hablando de una cantidad importante, una cantidad que de personas que no conocen nuestro patrimonio cultural y que pueden aprender un poco de él allí. Adicionalmente a los módulos, Geraldine, el IPC estará con un stand propio en el que estaremos con un televisor proyectando la página web del RPC Venezuela para que la gente pueda consultar ahí en línea y pueda enterarse de cómo funciona esta página y esta opción que tienen también, no solo los venezolanos, sino también los extranjeros que hacen turismo en nuestro país y quieren enterarse un poco de qué se está haciendo en Venezuela en materia patrimonial. Y lo otro que estaremos ofreciendo son catálogos para entrega gratuita, catálogos de municipios del estado de Nueva Esparta, catálogos del primer censo del patrimonio cultural. Allí va a haber un lote de catálogos, 150 catálogos diarios, y estaremos entonces entregándolos a los compañeros, a los visitantes que se acerquen al stand del Instituto del Patrimonio Cultural. Esas son las expectativas, esa es la importancia, y bueno, estamos aquí, un equipo del IPC comprometido desde la isla de Margarita para poder promocionar nuestra institución y también promocionar a todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque es una actividad que como ente escrito de este ministerio, involucra a toda esa gran institución y nos sentimos responsables como embajadores del Ministerio de la Cultura. Una invitación, Eduardo, para finalizar esta interesante entrevista, esa actividad que estás cubriendo en Nueva Esparta. Sí, bueno, la invitación, repetimos, hoy a las 10 es la apertura. Entiendo que hay primero ruedas de negocios, hay contactos entre profesionales o personas vinculadas al turismo como tal, personas de funcionarios públicos, es eso jueves y viernes. Tengo entendido que es así y ya con toda seguridad abierto al público, de la FIDVEN en el Hotel Venetur en Por la Mar, aquí en Margarita, sería sábado y domingo, abierto al público totalmente. El IPC, como te dije, estará los 4 días cubriendo 4 módulos distintos para que el público pueda visualizar parte de nuestro patrimonio cultural. Estaremos haciendo entrega de catálogos de municipios del estado de Nueva Esparta y también estaremos entonces con un televisor en el que las personas pueden meterse en línea en nuestra página rpc-venezuela.gov.be y pueden entonces aprender un poco más de la identidad venezolana y de lo que estamos haciendo en el Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte, Eduardo, en lo que va a ser esta interesante actividad y en la cual el Instituto del Patrimonio Cultural tiene el honor de participar. Bueno, Geraldine, sí, aquí estaremos entonces siguiendo la cobertura. Le decimos a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan en este momento que estén pendientes de nuestras redes sociales, por allí vamos a empezar a montar fotos y a promocionar todo lo que estamos haciendo aquí, porque el éxito de la FIDVEN es el éxito del país y del turismo nacional. Muchísimas gracias. Era Eduardo Pérez, quien trabaja conmigo en la Oficina de Información y Asuntos Públicos y se encuentra trabajando en el estado de Nueva Esparta. Y ya finalizando nuestro programa de La Tierra de los Míos por acá por Alba Ciudad 96.3 FM, recordamos nuestras redes sociales por Twitter como @patrimonioipc. Pueden seguir al ciudadano Omar Bielma, quien es presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. Pueden visitar además nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, nuestro canal en YouTube también como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual. Y como bien lo decía Eduardo, pueden visitar la página web del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Y cuando ya son las 8:53, hemos llegado al final de estos casi 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la emisora general estuvo Enza García, en los controles Luis Loyo y en esta ocasión estuvo en la locución Geraldine Valor Guerra. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Lo dejamos con lo mejor de Alba Ciudad 96.3 FM. Navidades, gozadera, pierdo la cabeza. Saca la cerveza de aquella nevera, con la gozadera pierdo la cabeza. Métale candela, Escobón, que la Navidad es. Ocho y 59 minutos. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Pasticho de berenjena. Ingredientes: una taza de queso blanco, 5 berenjenas, una taza de carne molida, 2 tomates maduros, una cebolla, 3 dientes de ajo, aceite, orégano y sal al gusto. Lave, pele y corte las berenjenas en rodajas a lo largo. Colóquelas con poca cantidad de sal en un colador para que desechen el amargor. Luego coloque las berenjenas a la plancha hasta que doren por ambos lados. Para la salsa, pique el tomate, la cebolla, el ajo y sofría junto con la carne. Agregue agua y al hervir, tape y baje el fuego. En un molde, vaya alternando capas de berenjenas y de salsa. Por último, agregue el queso, unas ruedas de tomate y espolvoree el orégano y gratine. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.